Bueno, Juan Carlos, lo que estábamos conversando recién, no te es ajeno para nada, digamos, ¿no? Lo que el gobierno todavía tiene por ajustar, no ha llegado al fondo, y también esto habla de lo que se ha denominado la bonanza heredada, es decir, la situación en la que venía también buena parte de la población, y que hace que quizá todavía tenga algún margen para ser ajustado, o que las resistencias aparezcan en otros momentos. No sé cómo lo ves. Nunca se llega al fondo. ¿Cómo nunca se llega al fondo? No, nunca. Siempre se puede ajustar más. Si la sociedad no reacciona, si el pueblo no lo rechaza, si no hay lucha social y política, es el famoso caso de Grecia, van 7 ajustes, porque el anterior no alcanzó para lograr el equilibrio fiscal y pagar la deuda, y entonces vos tenés un 50% que todavía se lo puede ajustar. Primero, el 50% que dice que no llega a fin de mes también se lo puede ajustar más. Al otro 50% se lo puede ajustar más, y de vuelta más, y de vuelta más, porque en este modelo nunca alcanza. En realidad, el problema es político, no técnico, que es lo que siempre decimos. Pero si es por la voluntad de los sectores que dominan la economía, van a seguir ajustando. ¿Pero qué el Fondo Monetario es eso, y acá los sectores locales también. ¿Qué quiere decir con que el problema es político y no técnico? Quiero decir que si la sociedad no reacciona, la van a seguir ajustando una y otra vez. Y las tarifas que subieron el 1000% en 3 años subirán el 1050, el 1030, el 1080, el 1150, y el subterráneo, que lo llevaron de 1.10 a 16.50 en 4 o 5 años, era 17.50, 18.50, y el trigo, que unos dicen que este año aumentó el 130%, otros leí el 190%, seguirá aumentando y seguirá atado al precio internacional del trigo, y no va, y a los capitalistas que manejan el trigo no les importa si acá en el mercado local, aunque este es el país del trigo, se siga vendiendo el pan cada vez más caro. Y la nafta, le tenés que explicar a Aranguren y al que lo siguió, como se llama, que es otro arangurista, el nuevo secretario de Energía, que no nos acordamos en este momento el nombre. Bueno, siguen aumentando, siempre siguen aumentando, dolarizaron las tarifas, están convencidos de eso, y las petroleras ganan, y la distribuidora ganan, y cada vez ganan más. Y después denunciamos que los balances de ellos dan grandes utilidades, pero no es que dan grandes utilidades y dicen, bueno, ya está, con esto es suficiente. Sigo aumentando porque la sociedad no reacciona y el gobierno, que de ellos, políticamente y económicamente, por lo tanto, por eso digo que es político, ¿no es cierto? El problema es la reacción política y social del pueblo, ¿no? Está claro que los distintos, ya no voy a decir solo el gobierno, los distintos actores de poder que no quieren que regrese un gobierno con las políticas del anterior, en este caso en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, van a volver a intentar, y de hecho lo están haciendo ahora en un momento tan delicado como es siempre, ¿no? Los fines de año, en términos sociales y el deterioro también del sector de la población, a poner la agenda judicial en el centro de la escena. Con el fallo de la Cámara, está claro, se va a hacer durante 2019 el juicio oral, o sea, Cristina Fernández de Kirchner va a estar en juicio oral mientras se desarrolle el año electoral, que además promete ser un año electoral muy largo, porque hay mucho desdoblamiento de elecciones, arranca todo muy pronto. ¿Vos crees que, cómo ves, de percepción, ¿no? Sí. ¿Cómo ves a la sociedad con eso, respecto de eso? ¿Crees que efectivamente será lo judicial lo que marque la agenda, que será lo económico y los deterioros que recién comentábamos? Eso es parte de la disputa por la sociedad, es parte de la lucha ideológica y es parte de la disputa por el voto del electorado con vistas a las elecciones municipales, a las elecciones provinciales y a la elección general. ¿Qué quiere decir esto? Está clarísimo que los indicadores económicos sociales que decía antes Valeria y que yo agregué son muy desfavorables al gobierno. O sea, el gobierno en el 2015 prometió, sí, como Menem, salariazo, revolución productiva, este hombre prometió pobreza cero, el fútbol para todos lo vamos a dejar, no voy a subir el impuesto a la cuarta categoría, mi gobierno, muy bien, nadie va a pagar impuesto a la ganancia y ahora pagan 2 millones de personas. Pasó eso, Caruso. Ahora Ahora no puede reiterar eso, entonces tiene que ir por otro lado, que es lo que vos decís. Me daría la impresión que el eje de su campaña va a ser lo moral institucional, o sea, la corrupción de todos los otros menos la del gobierno. De hecho, el presidente, ante la cúpula de la iglesia le dijo, prepárense, porque la iglesia le dijo, noche se vive muy mal, y el presidente dice, sí, ya sabemos, sí, y prepárense porque es, todavía no pasó lo peor. Entonces, ¿no? Volviendo a tu pregunta, el eje, el gobierno lo va a tratar de sacar por todos los medios de la economía, o sea, de la vida de la sociedad, porque el tema judicial y el tema de la Corte Suprema, bueno, nos puede interesar a un núcleo relativamente minoritario que estamos comprometidos con la política, con los medios, etcétera, etcétera. Lo económico-social no es que nos conviene. Claro que nos conviene, pero en realidad es lo que afecta al 90% de la ciudadanía, salvo una minoría que nunca le afecta a nada porque son gente de millonarios. Entonces, ahí hay una disputa por la agenda mediática. Yo francamente creo que en esa disputa, en el que la oposición va a poner el acento en lo económico, social, cultural, en los derechos conculcados, y el gobierno en esta variante de la corrupción de los otros, creo que se va a imponer la realidad. Se va a imponer la realidad, que es la que vive permanentemente la sociedad. Los medios no son inmutables ni invencibles, son un gran poder. Por lo tanto, redondeando, va a haber una disputa por la temática, va a haber una disputa por la agenda. Yo creo que se va a ir imponiendo lo que son las grandes necesidades de la vida de la gente, y además todo eso con vistas a un futuro. ¿Cuál es el futuro que promete para la vida de la sociedad el macrismo del 2019 al 2023, y cuál es el futuro que ofrece la oposición, que yo creo, estoy convencido, que es un futuro mucho mejor para las grandes mayorías, porque esto está claro que está fracasando, no solo para los ciudadanos, sino para la nación como colectivo social. Lo último que te pregunto, recién lo charlamos también con Hugo Yasky. Para vos, sos un tipo que tenés un montón de campañas políticas en el lomo, como dirigente, como militante. ¿Cómo debería ser, en términos de la construcción de la oposición, cómo deberían ser los tiempos? Ya termina el año, enero, no suelen pasar grandes cosas en ese sentido, ¿no? Quizás febrero, marzo. Pero ¿cómo se deberían ir dando las cosas? ¿Cuándo debería estar claro quiénes van a ser parte de ese frente de oposición? ¿En qué momento se debería hablar con un poco más de propiedad de nombres propios? ¿Cuándo debería aparecer un programa? Creo que, en primer lugar, creo que en enero no va a ser un enero de un verano tradicional. En materia de la oposición, no sé si el oficialismo también, se van a acelerar los tiempos de la búsqueda de la ampliación de la unidad. No solo la ampliación de todo lo que tiene que ver con el Partido Justicialista, sino de todas las otras fuerzas que no son del PJ, que concurrimos a un proceso de unidad. Por lo tanto, yo creo que enero y febrero es un mes intenso y en el que inevitablemente se va a avanzar. Pero subterráneamente. No subterráneamente. Se va a avanzar también ritualmente. Y también se va a avanzar, creo yo, por febrero, si me apurás. Porque déjame, vos qué decís, en las cenas, en los quinchos, en los... Sí, todo lo que tenga que ver. Lo ritual va expresando avances en la unidad real y verdadera, o sea, que se suman más sectores políticos y sociales. No es solamente un frente político el que nosotros propugnamos, sino también social. Por eso yo hablo de bloque, siguiendo a Gramsci. Entonces, yo creo que en enero y febrero se va a avanzar mucho, porque las provinciales te adelantan el calendario. Claro. Y si bien no es lo mismo la alianza provincial, no es lo mismo necesariamente la alianza provincial que la alianza nacional, que puede ser distinta, esa es la que va a ser la más amplia, obligatoriamente, pero tenés situaciones de paso en muchas de ellas, ¿no es cierto?, que van a acelerar los tiempos irremediablemente, necesariamente, así que yo lo veo con mucho más optimismo que hace uno, dos o tres meses. Creo que va a haber una dinámica política más activa. ¿Estás ansioso? Con toda tu experiencia, con lo que dicen, ¿estás ansioso porque se empiecen a... Bueno, a ver claras estas cuestiones? Sí, ansioso estoy, pero como vos decís, tengo alguna experiencia y también comprendo racionalmente que son procesos inevitables, espinosos, difíciles, y que la ansiedad es una cuestión de carácter personal, pero que la política y los tempos políticos, como dirían los italianos, no se pueden manejar solo por la ansiedad. Forma parte de la vida, la pregunta es pertinente, pero creo que, en una palabra, creo que se van a acelerar los tiempos políticos de la oposición, incluyendo el verano. Juan Carlos, bueno, nosotros nos vemos el domingo, pero ante la audiencia de las 7:50, felicidades. Que pasen bien. Gracias y gracias a todo este colectivo, y que todos la pasen muy bien y tengamos un nuevo año mucho mejor que este, y vamos al 2019 a cambiar el curso de la historia. Guardate un discursito, unas palabras para el cambio de año, pues el miércoles nos vemos. Bueno, sí, cómo no. Bueno, Juan Carlos.